hablo de la justicia divina, hablo de tu justicia, hablo de la justicia de ser una persona equilibrada, armoniosa, sanadora, de poder poner orden, orden en tu vida, en lo que te toque hacer, actuar con equilibrio y con justicia para tomar decisiones, para influenciar en otros. Depende cómo te toque influenciar en la vida, muchísimas veces te dicen influencia negativa, es una influencia negativa, opina siempre negativo, siempre en contra, es dañino, dañina, es complicado, es está siempre del lado del mal o de lo que nos hace mal. Por eso no es justicia. Hay que pedir en nuestra vida justicia, que obre la justicia divina, y pedirle al ángel de la justicia para que nosotros también actuemos justa y equilibradamente. Y cuando vos no sabes equilibrar la balanza, cuando estás en un momento en el cual la división mental y energética de una situación siempre la inclinás para tu lado, ahí no estás siendo justo. Cuando uno es justo, cuando uno da lo mejor de sí, cuando pone lo mejor sobre en cada situación, ahí es donde la balanza se equilibra. A veces no lo vemos en el momento, a veces las cosas parecen que están del lado de la injusticia, pero con invocar y pedirle ayuda a este bendito ángel vamos encontrando las respuestas, el camino, vamos encontrando la respuesta final. Hoy en día escuchamos tanto temas sobre la injusticia, que es una injusticia lo que está pasando en determinados lugares, en determinadas personas, en determinadas situaciones, o que la justicia obró mal, o que todos los abogados son malos, o todos los jueces son corruptos. La verdad que la palabra todos es muy abarcativa y muy injusta, justamente es una palabra injusta. Hay que empezar a pedirle a Dios justicia divina, que descienda sobre los hombres, sobre los profesionales de la justicia, sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro pensamiento. Que exista justicia y equilibrio en todos los órdenes de la vida. Que podamos ser justos con aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. Y que podamos ser equilibrados en las situaciones en las cuales podemos nosotros impartir un poco de justicia y de equidad. A veces estamos tan agarrados a lo que no podemos hacer, tan seguros de que somos víctimas de la injusticia, que nosotros mismos nos vamos quedando en ese proceso de oscuridad, y es un tiempo de luz. Hay que empezar a rezar por la luz, por la justicia, por la claridad, por las buenas obras, porque se note más el buen trabajo que el mal trabajo, porque empecemos a dar cuenta que si nosotros somos partícipes de la injusticia, estamos aportando a un mundo inferior. Y si nosotros empezamos a pedirle al ángel de la justicia que obre en cada caso que estamos viendo que las cosas no están bien, que obre por los que no tienen, por los necesitados, que la justicia obre para todos aquellos que necesitan hambre y sed de justicia, como dice la Biblia, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia, que seamos de esos. Si siempre tenemos hambre y sed de justicia, no tenemos hambre y sed de venganza. No estamos pensando en cómo le vamos a poner el pie a este que me hizo caer a mí la vez pasada. No estamos pensando en cómo nos vamos a conectar con ese jefe maldito que el día que nos eche le vamos a decir todo, o que nos vayamos le vamos a decir todo lo que le queremos decir, o a mi vecino que me pone la basura más cerca de la puerta mía que la de él. Todas esas cosas que me envenenan el día porque me enrosco, y cosas mucho más graves, por supuesto. Pero el ejemplo que te quiero dar es que a veces la injusticia está metida en tu corazón y no en la situación real. Verdaderamente, cuando dejamos de ocuparnos de esas cosas que no tienen el valor y el peso moral para sacarnos del camino, cuando empezamos a darnos cuenta de que vengarme de un jefe porque ya me fui, lo tomo como un maestro. Cuando vos pedís justicia a esa persona, es ajusticiada más tarde, más temprano, a lo mejor no lo ves vos, pero siempre nos enteramos de cómo pagó, entre comillas, su karma, como lo que todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo lo que hacemos y decimos vuelve. todos los pensamientos de bronca, de enojo, alimentan el mal. Y todos los pensamientos generosos, de perdón, de sanación, alimentan el bien. Y eso vuelve. Entonces, si vos estás poniendo en funcionamiento la justicia divina, si estás poniendo en funcionamiento la sanación, si estás poniendo en funcionamiento el perdón, el que Dios te ayude, porque de última, si no te sale la palabra perdón, porque todavía estamos en un escalón más bajo de perdonar a todos y a todos por la vida, a todas las situaciones por la vida, bueno, pidamos justicia divina. Con esa palabra, con esas dos palabras potentes, estamos poniendo el bien por sobre el mal. Cuando pedimos justicia divina, no estamos pidiendo que al otro le vaya como yo desearía en este momento, que estoy enojado, embroncado y me siento victimizado por ese ser. Cuando yo pido justicia divina, dejo de ser víctima para ponerme en un lugar amoroso, para ponerme en un lugar cuidadoso, que mi vida, que venga lo mejor para mí. A veces el quedarme enroscado queriendo que ver que el otro pague o hacer una denuncia para que esa persona sufra o ver, no, el éxito no está en lo que el otro sufra. Vas a ver que no te sirve de nada. Lo que te sirve de mucho es poder saltear vos ese paso de enojo, salir de esa zanja en la cual uno se queda enterrado desde la bronca, desde el dolor, desde el miedo, desde la impotencia. Y si vos en ese instante preciso en el cual sos victimizado, maltratado, o como lo quieras llamar por otro, y pedís justicia divina, es más, atrévete, decíselo. Poné tu mano frente a vos como si fuera para, ¿no? Ese gesto de para, hasta acá no llegás. Pero no hace falta que se lo pongas en la cara, sino simplemente levantar tu mano derecha en un gesto de hasta aquí llegas y decir, bueno, que se haga justicia divina. Cuando no te entienden, cuando no te escuchan, cuando no te aceptan, cuando una situación está oscura, decís simplemente, bueno, pongámoslo en manos de Dios, que se haga justicia divina. Y vas a ver cómo de alguna manera puede pasarte que el otro se enoje como si lo hubieras amenazado con las siete plagas de Egipto, porque quizá en su subconsciente sabe que la justicia divina es inexorable. Entonces a veces estamos tan enroscados y tan enojados y tan angustiados con lo que nos hacen, que no estamos pidiendo ni diciendo las palabras correctas. Y las palabras correctas en todas las oportunidades, las palabras correctas son: Dios, pongo a Dios por delante, pido justicia divina. Dios, que obre Dios. Dios obrará. Si vos lo tomás como un mecanismo permanente, te cubrís detrás de las palabras exactas, tus gestos, tus actos, tus pensamientos están detrás de las palabras exactas. Entonces, la justicia la estás impartiendo vos, porque ya el otro deja de ser tu juez, tu verdugo. Y vos sabés que serás, caminarás y actuarás por la vida juzgado de la mejor manera posible, porque estás poniendo lo mejor de vos, que es el buen deseo. Aunque el otro se enoje, porque muchas veces cuando decís, bueno, que actúe la justicia divina, el otro está pensando que lo estás mandando a la miércoles. Y a lo mejor sí, y a lo mejor no. A lo mejor pusiste entre ustedes algo que ya no puede quebrarse por el hombre, que es la justicia divina. Cuando no sabes cómo actuar, cómo pedir justicia, cómo estás en los momentos en los cuales sentís que todo te sale mal, que no hay justicia para vos, bueno, dejá de buscarla y pedí directamente al ángel de la justicia que actúe en esa y en todas las situaciones de tu vida. Y vas a ver cómo se van dando vuelta páginas, se van cerrando etapas, se van logrando cosas, te vas enfocando en cosas mejores. Por ejemplo, el ejemplo de un trabajo. No voy a quedarme enganchado en que mi jefe me reconozca, o me abra la puerta, o me haga crecer, o me dé el premio que me merezco. Muchas veces hace que me enoje y que, bueno, diga, esto no da para más, y me termine enfermando y termine trayéndole a mi cuerpo castigos innecesarios. Ponelo en manos de la justicia divina. Ponelo en manos del ángel de la justicia. Pedile aquí ahora que Él ponga en orden tu paraíso, que la justicia obre en tu vida, No pidas por el otro, ni te gastes en pedir que sea justo con vos, ni que sea solidario, ni que te revalorice. Vos pedí justicia divina, pedíle al ángel de la justicia que abra los caminos. Y olvídate, y seguí haciendo tu trabajo, y seguí poniendo siempre lo mejor de vos. Que vos al haber invocado justicia también vas a ser equilibrado, tanto en tus actos como en tus pensamientos, como en las situaciones que te toquen vivir en la vida, desde lo cotidiano, ¿eh? Ser justo cuando pensás o cuando actuás es un bien que no genera karma, al contrario, genera un karma amoroso, genera mucha luz a tu alrededor. Y entonces empezás a corregir errores. No hay que hacerse un planteo, no empezar a mirar para atrás, bueno, a ver en qué necesito ser justo o pedir perdón. Pedí perdón. Pedí justicia en tu vida y que de aquí en más, cada paso que des, lo des de la mano del ángel de la justicia. Lo mismo si trabajas en tribunales, lo mismo si trabajas en algo que está ligado a la justicia. ¿Te imaginas si cada mañana al levantarte pedí justicia para vos y para tu trabajo, ser justo y equilibrado, que obre el ángel de la justicia, tu trabajo va a ser brillante y vas a hacer el bien sin mirar a quién? Porque a veces nos pasa, hay gente por la que tenemos preferencia, hay gente por la que no tenemos preferencia, hay gente que tenemos estamos cerca, hay gente de la que estamos alejados totalmente. Pero cuando vos tenés que impartir justicia, tenés que impartir justicia, lo quieras o no, te guste o no tu jefe, te guste o no tu vecino, te guste o no. Ser justos es ser lo mejor de uno, equilibrados y buena gente. Ojalá hoy este ángel de la justicia, después de las Pascuas, después de un tiempo de resurrección, nos venga a decir que la vida para nosotros tiene que ser justa y que nosotros somos justos con los demás, y que la justicia que nos acompaña cada día va para los dos lados, la que hacemos y la que recibimos. Somos justos en nuestro pensamiento y actuamos justamente y sanamente a nuestro alrededor. Nosotros el sábado 6 de mayo podemos, aquellos que quieran y tengan la voluntad de venir, encontrarnos en un taller muy especial, un taller sobre el arcángel Rafael y la sanación, donde se van a dar oraciones especiales. El taller del mes pasado fue un taller liberador, es energético y esotérico. En este sábado hacemos un taller liberador, energético y esotérico con respecto a la salud, específicamente en lo que tiene que ver con sanar el cuerpo, la mente, el alma y la energía. Puedo sanar mi lugar, puedo dejar de sentirme enfermo en ese lugar en el que estoy, y si hubo enfermedad la transmuto en luz, en sanación. Bueno, ese sábado, el sábado 6 de mayo, vamos a hacer allí, en el taller, un trabajo muy intenso, muy fuerte, y como pasó en el taller anterior, es un taller presencial, salvo aquellas personas que suelen venir a los talleres y que conocen la mecánica de lo que es los talleres, no son secretos sino resguardados, pueden después recibir el taller, pero las personas que no vinieron no pueden conseguir el taller. Es un taller para aquellos que están trabajando permanentemente en la sanación y en la luz. Los espero, es el sábado 6 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Para anotarse nos tienen que llamar al 4789-9014. Las vacantes son limitadas. Y otra cosa, si mandan un WhatsApp porque conocen el número, que es el 15-58-70-11-84, y es la primera vez, tenés que aceptar la llamada, no podés recibir información por WhatsApp, porque nosotros cuidamos al lugar y a las personas. Entonces, un WhatsApp puede ser de cualquiera que quiera venir al lugar o que no tenga intenciones sanas. Nosotros hablamos con las personas para darle la dirección, para que sepa. O sea, sanamos y preservamos el lugar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar. Lucy, de Pilar, para vos viene el ángel de la serenidad. Y él te dice, aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala. vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Norma de Belgrano y su familia, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Estás sano, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Patricia de Caballito, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Marisa de Castelar, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Ofelia de Merlo, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. La luz está en tus actos. La claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Carmen de Moreno, que hoy es su cumpleaños. Bueno, te mando un beso enorme. Espero que tengas un muy, pero muy feliz cumpleaños. Y que este ángel del día de hoy te llene de luz, de esperanza y de brillo tu vida. Y ahí va. Va para vos el ángel de la abundancia. Si tenés el libro, el de la página 51. Y él te dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y el mensaje es el de la página 153. Nelly de Lomas, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Susana, el ángel de la amistad. Y él te dice, aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Teresa Godoy, que te mando un beso muy, pero muy, muy grande para vos, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para todos los que están escuchando el programa en este momento y necesitaban un ángel y un mensaje, acá va. Cerra tus ojos. Este es para vos. El ángel de la sanación. Y él te dice, aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que lo van a escuchar en algún momento grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook en Luz de Ángeles o a través de Twitter en @cristinadelsolar o a través de la página Luz de Ángeles, bueno, acá va. Este es tuyo. El ángel de la fe. Y él te dice, aquí estoy, disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Y saber impartir justicia va a hacer que siempre estés del lado correcto. Porque aquel que pide justicia divina, aquel que le pide al ángel de la justicia, está del lado de los justos. Y ayuda a que el entorno sea más justo. Quiere decir que si vos a veces decís, me siento impotente, no sé qué hacer, no sé cómo resolver, no sé cómo influenciar, no sé cómo ayudar, en ese instante preciso, cerrá tus ojos y pedile al ángel de la justicia que intervenga en, no importa si es en tu casa, si es en Siria, si es en otra parte del mundo, no importa por dónde pidas justicia divina. Yo te aclaro que con el poder de la oración, el poder de la fe y la movilización de los ángeles, lográs mucho más que lamentándote, enojándote y sumando a la negatividad. De eso también vamos a hablar el sábado 6, de la angeloterapia, ¿no? Esto de mandar ángeles para sanar, mandar ángeles para liberar, mandar ángeles para mejorar. Cuando vos te sientas con la capacidad de conectarte con ellos para enviarlos, estás siendo un angeloterapeuta, estás haciendo un trabajo de bien. Entonces, en los momentos que hay injusticia, en vez de sumarte a la bronca y a la ola de la rabia, bajala de la energía, conectate con la luz y decí: ángel de la justicia, obra ahí, obra en ese lugar, ayuda a. Así de simple. No hacen falta conexiones rarísimas, ni dificilísimas, ni complicadísimas. Hacen falta simple y sencillamente conexiones luminosas. Les mando un beso, que el ángel de la justicia inunde, ilumine, equilibre y brille en sus vidas. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y en salud crecerá si cualquiera.